café, si fuera esta canción otro paisaje, si el viento que sopló debajo de mi piel no fuera tan violento y tan salvaje. Si fuera la ilusión un barco de papel capaz de recorrer nuestra distancia, si yo pudiera ser la misma que te amó, dejar mi corazón, soltar amarras. Pero este es el café, la mesa entre vos y yo. ¿Quién sabe si podré? ¿Quién sabe si podrás? ¿Quién sabe si este es el final? Titilan a lo lejos el cielo protector, dejándonos sin luz, un barco que se aleja en el silencio. Si fuera este café el último café, si fuera esta canción una esperanza, si yo pudiera ver en medio del dolor, si es miedo, si es amor lo que me atrapa. Pero este es el café, la mesa entre vos y yo. ¿Quién sabe si podré? ¿Quién sabe si podrás? ¿Quién sabe si este es el final? Bellísimo el tema que estamos escuchando en este momento, la voz es de Claudia Levy, pertenece a un trabajo que estás presentando, Soltar Amarras, y gracias por estar acá, Claudia. No, gracias por invitarme a ustedes. Bienvenida. Bueno, el año pasado gracias. También, nosotros siempre claro. Fans, porque tenés un club de fans, de gente conocida, que confía mucho en vos, bueno, mucha gente confía en vos, y entonces tuvimos el placer el año pasado, no solo de verte y de ir a tu espectáculo, sino también de presentarlo en el programa, así que no podíamos, en muy bueno el programa, no darte este espacio, que ahora tenemos un poco más extenso, gracias a Dios. Qué bueno, ¿no? Bueno, contanos un poco de este disco, cómo se genera. Bueno, este disco es mi tercer disco. Yo venía muy en el tango, solamente habitando ese espacio tanguero. Y una cosa rara de la vida es que me puse a remar en una canoa y el contacto con otro paisaje, el delta del Tigre. No es una metáfora. No es una metáfora. Remar en una canoa en serio. Remó de verdad. Rema. Venimos remando. Muy bien. No viene sola la señora. Y en el espectáculo tampoco. Y el hecho de estar en contacto con otra cosa que no sea la ciudad, ¿no? Que es donde uno vive, me hizo empezar a componer otros estilos además del tango. Entonces en este disco, Soltar Amarras, están mis dos músicas, ¿no? El tango, que es mi, digamos, el camino. Tu primer amor, tal vez. Claro, el que más recorrido tengo. Y esto que es una mezcla de folclores. No llega a ser folclore tradicional, ¿no? O sea, es como aires de folclore. Bien. ¿Y qué, cómo te inspiras? El proceso creativo, ¿no? Tanto a Gustavo como a mí también. Sí, yo tengo una anécdota. Sí, es que yo tengo una anécdota en relación al luthier, de Le Luthier, sí. Que él, yo le pregunté cómo se le ocurría para hacer esos instrumentos, y él me dice, Gustavo, no baja ninguna luz del cielo, no hay ninguna cosa mística muy especial, yo junto porquerías todos los días. Sí. Y en algún momento esas porquerías empiezan a tener un sentido, que le dan una lógica al instrumento y se terminan transformando en algo. ¿Cómo surge? Entonces, de ahí surgió como una duda más existencial. ¿Cómo surge la creatividad? ¿Cómo surge el proceso creativo? Para mí el proceso creativo tiene como dos facetas. A veces es como un sueño que vos decís, no, te acostaste y no pensaste, voy a soñar con una calabaza. Como te acostaste. Pero la calabaza aparece. Claro, y de golpe hay algo que empieza a suceder. Por ejemplo, el tema que después yo voy a tocar, Crisida de Río, yo estaba arreglando Fruta Amarga, es un tango tradicional, y digo, ay, esto, estaba muy, muy creativa ese día, y digo, parece como una crecida de río, porque no me las ideas venían y venían, hay veces que no te viene nada, ¿no? Y esa vez estás y digo, ay, como una crecida de río, y empecé como una crecida, y empezó ahí la canción en medio de lo otro que estaba sucediendo, ¿no? Que era un tango y crecida de río es un aire litoraleño, o sea, nada que ver. Pero es como si se viniera de otra parte, ¿no? Y hay veces que es, yo en este disco tengo algunas canciones que salieron de talleres, porque uno a veces también se queda como parece, aparentemente sin ideas o se seca un poco, y yo cuando me pasa eso empiezo a volver a los talleres como a inspirarme, ¿no? ¿Es que es el laburo con otros también? Claro, son en general los talleres de composición hay otros músicos y te dice la semana que viene te tenés que componer tal cosa y vi esa obligación ridícula. Así hay fecha de entrega. Sí, esa cosa que digo, ¿por qué uno no podrá funcionar así, no? Todos los lunes yo a mí misma me digo, tendría que decirme, tenés que componer tal. A fin de año tendrías un montón. Claro, de sería, bueno, Woody Allen hacía eso, ¿no? Como escribía 50 chistes por semana o por día, no me acuerdo. Así saca películas, ¿no? Claro, tenemos una cada 3 meses. Claro, pero porque el tipo decía, algún chiste de esos 50 va a estar bueno. Claro. Bueno, digamos que Claudia Levy, además, lo acaba de decir, estaba arreglando un tango tradicional, o sea que toca el piano, hace arreglos, compone, es una mujer completa. Hoy tenemos una tarde de minas completas. Pero claramente. ¿No? Artísticamente. Sí, digo, sí, increíble. Y en todo sentido, ¿no? Y ¿tenés ganas de acercarte a nuestro piano, super piano, que nos lo han elogiado en algunos casos, y en algunos casos han puesto cierta dosis de duda? Y a mí me encantaría que la gente te conociera también tocando el piano. Eso que escuchábamos recién es de su disco, Soltar Amarras, pero ahora va a tocar aquí, en vivo, en el estudio de Radio Nacional, Maipú, y mirá cómo estoy haciendo tiempo, Maipú 550. No, le agradecemos a la gente de técnica que estuvo corriendo. De amor, realmente. En 2 minutos preparó todo para que se pueda escuchar excelentemente el piano y a Claudia Levy en vivo. Bueno, justamente el tema que voy a tocar es el que salió en medio del arreglo de Fruta Amarga, que se llama Crecida Río. Como una crecida de río, mi corazón se ha salido de su cauce buscándote. En medio de la maraña va mi dolor, soñando que alguna noche vas a volver. Por las aguas de remanso te vi llegar, destellos de oro en el agua, brillando al sol. La tarde se fue perdiendo en la oscuridad, perdida quedó mi alma por este amor. Ay, al cielo pido, ay, rogando estoy, que se lleve río adentro una correntada, todo el dolor, que mi alma quede limpita de esta tristeza que me dejó. Thank you. bajo un cielo sin estrellas te vi partir. La agüita de mi llanto no te tocó. Andando por los caminos te conocí. Destino de los viajeros, decir adiós. Los pájaros de la tarde me ven llorar. La luna se pone triste cuando me ve. En la orillita del río voy a dejar las huellas de tu ternura sobre mi piel. Ay, al cielo pido. Ay, rogando estoy que se lleve río adentro una correntada, todo el dolor. Que mi alma quede limpita de esta tristeza que me dejó. Que mi alma quede limpita de esta tristeza que me dejó. Que me dejó. Bravo, bravo, muy bueno, muchísimas gracias. ¿Y estaba bien todo? No, divino, ¿viste? Divino. No, pero además, ¿cómo arreglaron realmente, no? Todo en la dos gente minutitos. De Selección Nacional. La gente de la Selección Nacional aquí de la radio que arregló todo rápido. Qué hermoso el tema. Ay, muchísimas gracias. Realmente logra condensar lo que contabas antes. Y se recibió un premio ese. Ah, tema. Para. Sí, de Fondo Nacional de las Artes. Fue la primera vez que yo compuse algo folclórico y había un certamen, ¿no? Un concurso y que decía música litoral. Y yo digo, esta es música litoral. Sí, o sea, porque yo no lo compuse pensando, voy a hacer algo del litoral. Y bueno, y ganó un premio y dije, bueno, me parece que voy por buen camino. Voy por buen camino. ¿Y cuándo presentás? Yo sé que estás por presentarlo. El martes o sea, yo ya lo presenté, sí, el disco. Pero ahora de nuevo. Y ahora estamos en La Paila. Digo, estamos porque él es el bajista. ¿Quién es él? Él es, ¿quién es él? Gaspar Porto, que está acá a mi derecha, que rema conmigo. Sí. Muy bien. Toca la guitarra. El bajo. El bajo. Uh-huh. Claro, para mí es una guitarra. Vos disculpame, pero es perfecto porque es eléctrica. Disculpen. Es así, uno tiene cuatro cuerdas y otro cinco. Claro, una pequeña diferencia. ¿Y esto cuándo va a ser? Este martes 31 a las 21:30 en La Paila, que es Costa Rica 4848. Ahí estuviste, Laura. Sí, estuve. Claro, ahí estuve yo, el año pasado. El año pasado. Sí, señora. Muy lindo lugar. El lugar además, es precioso, muy se lindo come lugar. Muy rico porque se come comida tradicional. Hay humita, hay empanadas, hay locro. Se acompaña la música. Sí, no, pero es muy, se come muy rico. Y el lugar es muy cálido. Yo pensaba en este traslado, en realidad pasaje que hiciste del tango al folclore. Digo, ¿cómo fuiste vos, más allá de lo que fuiste comentando al principio de la nota? ¿Cómo fue el traslado ese? ¿Cómo fuiste pasando? Porque no debe ser fácil. Vos misma decías que no estabas muy convencida por ahí si el tema era el litoral, si no lo era. Claro. La primera música que a mí me gustó en la vida fue el folclore. En mi casa se escuchaba clásico, música clásica, y Mercedes Sosa, podríamos decir. Otra clásica. Claro. Y yo estudiaba clásico, ¿no? Yo tocaba el piano, bajo y todo. Así que la primera música que a mí me atrajo fue esa, pero después yo fui a estudiar jazz a la Avellaneda y tenía obligatorio el tango, y el tango me enamoró. O sea que los caminos fueron raros. O sea que para mí el folclore es como volver a un lugar de origen. A mí me encanta la naturaleza. En algún lado el tango, a mí me encanta la poética del tango y la música, pero el paisaje no tanto, porque yo no soy muy urbana. Entonces con el tango tenía esa contradicción también. Y con el folclore es como un volver a un lugar que nunca había compuesto, pero sí que estaba. Igual me siento tanguera y folclórica, ¿no? Y bueno, por ahí escuchamos. Y medio rockera. Algún tango rural podremos escuchar por ahí más adelante. Claro, alguna mezcla. Alguna distinta. Mezcla. Y hay una faceta que yo no sabía si ponerla en juego o no ponerla en juego, pero me parece que vale la pena, que es tu faceta docente. Porque yo, además de haberte visto en los espectáculos y haberte visto también en alguna reunión importante, sí, de amigos, también conozco gente que estudia con vos. Es verdad. Y eso es un trabajo también interesante, ¿no? A mí me gusta mucho. Yo doy clases de piano y clases de canto, las dos cosas. Y tengo muchísimos alumnos y es una vocación muy fuerte para mí enseñar. Me alimenta mucho, me da mucha alegría. Me parece que, bueno, a mí me parece que la música es lo más lindo de la vida. Entonces, me parece que enseñar a tocar o a cantar es llenar de felicidad al otro. Totalmente. Y ¿sabes qué? En el caso de la gente que yo conozco, que son queridas amigas, decidieron empezar a estudiar de grandes. Que esto es, yo por eso lo quiero destacar, porque no es la primera vez, también conozco otra persona que descubrió, después de los 50, te digo, no quiero quemar a nadie con la edad, pero no, bueno, no, está muy bien. Después de los 50 descubrieron o pensaron, a ver, ¿podré tocar algún instrumento? Y te digo, hay que ser valiente para, siendo grande, decidirse a empezar a estudiar algo, ¿no? Y a vos te reconocen como una maestra realmente maravillosa, porque además acompañás el proceso del otro. Es que a mí me encanta, una de las cosas que más me gusta es abrir las puertitas, ¿no? Que cada uno tiene. Entonces, y la música invita mucho a abrir puertas de sensibilidad y hay, no sé, había una propaganda hace un tiempo que decía ningún abogado quería ser músico, no, ningún, ¿cómo era? Ningún músico quería ser abogado, y había un tipo tocando la guitarra y digo, para mí todo el mundo quería ser músico. En algún momento. Sí, claro, algún momento, es cierto. No sé, es algo que es muy difícil encontrar a alguien que no le guste la música, es como, te puede no gustar la danza, ¿no? El leer, no sé. Sí, pero te pueden gustar diferentes estilos, pero la música. La música es muy difícil que no, o sea, como que me parece que es algo muy esencial para el ser humano, y abrir esa puerta a la edad que sea, ¿eh? Claro. Yo doy clases a niños de 5 años hasta gente de 70 años y todos vienen con muchísima alegría, y hay gente a los 50, los cantantes, que de golpe descubren, viste, que les encanta y empiezan a cantar y se profesionalizan, ¿no? También, que eso es otra. Por eso lo mencionaba, porque seguramente más de uno de los que nos está escuchando piensa, no, ya es tarde para mí, viste que son esas creencias que obstaculizan el desarrollo de tanta gente, porque nuestro desarrollo no termina nunca, sí, y podemos siempre estar aprendiendo, y yo sé que esa creencia está instalada en mucha gente, de, no, ya no estoy en edad, esto hay que aprenderlo desde chico, porque no, es una cosa virtuosa, sí, como, y sin embargo se puede, ¿no? La parte es una compañía increíble, la música, o sea, digo, algunas mujeres que están estudiando conmigo están solas, de golpe te pones a tocar y cambia tu realidad, no estás sola cuando estás tocando, claro, hay algo que se llena, no sé. Y por ahí para un chico ensayar, ¿no? O estaba pensando en, qué sé yo, tengo que ir. En cambio, para la gente, yo escucho a mis amigas que dicen, qué lindo, estuve practicando como 2 horas. Claro. Y vos decís, bueno, wow, ¿no? Me parece que tenemos algún mensaje, a ver, vamos a escucharlo. Empieza el Club de Fans. Un saludo para Claudia Levy, que está en este momento en el programa, y muchos deseos de éxito con su nuevo disco, Soltando Amarras. Le habla Tito Palumbo, que le manda un abrazo tan lindo. Gracias, Tito. Y yo te puedo decir de dos que te están escuchando y por ahí no consiguen, porque entrar... Ya hablé con una por línea privada, que Ana, que está escuchando el programa, me dijo, estoy tratando de entrar y no puedo, están reventando los teléfonos, ¿qué pasa? No puedo entrar. Y es una de las personas que han trabajado con vos, han estudiado con vos, ¿no? Ana Jusín, estoy hablando. Sí, compañera nuestra del año pasado y compañera de Radio Nacional. Va a sonar engrupido, pero hace 2 días una alumna adolescente me dijo que había tenido una tarea que era... que la profesora de literatura le dijo que escribiera sobre quién quisiera ser. Y ella dice, estaba muy contenta con quién era ella, que no quería ser otra persona. Y la profesora le insistió, le dice, tenés que elegir a alguien. Sí o sí tenés. Sí o sí. Entonces me eligió. ¡Ay, mirá qué lindo! Entonces dice, yo me imagino que Claudia tiene una vida muy feliz. ¿Y, ¿Y es así? La verdad que sí, yo disfruto bastante. Sí, ¿no? Disfrutamos mucho. Por favor, ¿cómo? Sí. Y hacemos lo que nos gusta después, bueno, claro, siempre hacer, hay más, pero... Hacer sí. música, remar, dar clases, que también te... Sí, igual aparte a mí me encanta dar clases, entonces me parece que ella me ve feliz cada vez que viene. Importante. Y los momentos que yo no estuve bien, que todos tenemos momentos que nos bajoneamos, yo espero a los alumnos, porque me sacan de lo, ¿no? Del rollo, de la charla. El rollo interno. El pajarito que tiene este taladro el cerebro. Y viene el alumno y vos das, y dar siempre está buenísimo. Bueno, ahora tenemos dos alternativas. O ponemos un tema del disco, o le pedimos que toque. ¿Qué tenés ganas? Yo hincharía, pero no sé qué quiero. ¿Elegir? Sí, por favor. Una de las dos alternativas. Uy, estamos en el horno, a ver. ¿Qué va a pedir? Voy a cantar sin el piano, un tema que también está en el disco. Es el primer tema que compuse en mi vida, tenía 15 años. Es un idioma que no existe. Era la primera vez que yo sufría de amor. Y estaba en el living de la casa de mis padres y prendí velitas, que en ese momento Palermo Hollywood no existía las velitas, pero para mí era como un ritual, y salió esta canción. Gurungu takaya pasa viru, virulantaya panakai. Ani beri yuzuni gurunitaya, ani karauna gurunitai, gurunitaya kantari gurunitaya. ¡Qué lindo! Mira, yo cerré los ojos, supongo que la gente que ahora está en su casa hará lo mismo, y me transporté, y no sabía por dónde andaba, en qué galaxia, en serio. Porque una cosa muy tierna, que me sonaba canción de cuna, y por otro lado me transportaba a un paisaje casi japonés. Bueno, hay gente que piensa que viene de Japón y otro que es inca. Por eso te digo, yo pasé, te digo, por eso entras en una dimensión diferente, y eso es lo hermoso, porque en realidad lo que genera es lo que uno proyecta, es lo que tiene uno adentro, sí. Pero el estímulo es tu canción. Y lo interesante de cuando las canciones por ahí, uno escucha palabras que entiende, pero más allá de eso se entiende el sentimiento de lo que quiere decir la canción, y eso me parece que es lo lindo y lo maravilloso. Una vez se lo mostramos a mi hija, a las chiquitas. Dice, yo sé lo que dice. Qué bueno. Dice, yo sé lo que está diciendo. No me acuerdo, pero era como que ella decía, yo entiendo lo que dice. Sí, no es que no existe ese idioma, es como ella sabía. Es que posiblemente la sensibilidad va por la forma en que está cantada y no por las palabras concretas que tendría la canción. Hermosa. Sí, muchas gracias. Bueno, y con esta música nos vamos despidiendo, ¿sí? No nos olvidemos de recordar que el martes vas a estar en La Paila. Recordá otra vez la dirección, sí, por favor. Sí, Costa Rica 4848. ¿A qué hora? A las 21:30. Es Palermo Viejo, entre Serrano y... ¿No? Serrano y la otra. ¿Cuál es? Y la otra. Tames. Y Tames. Entre Tames y Serrano. Claudia Levy, gracias por venir, ¿eh? No, muchísimas gracias a ustedes. La radio pública tiene tardes.